¿Cómo ibas a ver cuando la puerta tiró? Que lo último que habló fue su último respirar. ¿Cómo podría ver la eternidad entre el cambio de la luz? Tan rápido todo acabó. El mañana es incierto. Se tuvo que cubrir, la tormenta arrebató todo lo que amaba en la vida, todos los que conoció, en un momento los perdió. El mañana es incierto, solo tenemos una vida para pasado ya fue escrito, solo tenemos una vida para celebrar que vivimos una vez. No tenemos el control de la vida y su rumbo. Despidió, lo besó y abrazó. No podría saber que sería la última vez. Llegó la violencia y tragedia. El pueblo clama, no puede ser, no puede ser. El mañana es incierto, solo tenemos una vida para mí.